La respuesta en tu pantalla, por Alejandro Mendoza. Érase una vez cuando los humanos hablábamos, nos sentíamos, nos entendíamos, argumentábamos, opinábamos, discutíamos e incluso nos peleábamos. Hoy en día lo veo borroso. La pelea era realmente tonta. Podía haber sido cualquier tema. ¿Qué religión sigues? ¿Eres católico? ¿Eres cristiano? ¿No crees en Dios? ¿Eres judío? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué alimento es el que más se come alrededor del mundo? ¿Cuántos planetas hay en nuestro sistema solar? ¿Qué es mejor, un coche, una moto? ¿Qué es más seguro? Pero eso al final no importa, porque hoy es diferente. Parece ser ayer que mi familia y yo solíamos discutir horas sobre cualquier tema. A veces terminábamos mal, a veces bien, supongo que era lo normal, o es lo normal. Hoy basta con teclear en menos de 10 segundos una pregunta y la respuesta la encuentras en menos de la mitad. De pronto, las pláticas, las comidas, ya no tenían el mismo sabor, la misma atención, el mismo convivio, el mismo sentimiento. Cada uno de nosotros en nuestros celulares parecen ser silencios largos, interrumpidos por alguna palabra, cuando antes eran pláticas largas, interrumpidos por silencios cortos. Alguna pregunta, alguna respuesta, pero hoy en día es fácil de conseguir, y sin debate, sin folclor, sin sabor. Parece ser que los humanos estamos en paz, que ya no discutimos, que ya no argumentamos, ya no peleamos. ¿Pero en realidad es mejor? Parece ser que sí. Sé que hoy puedo obtener cualquier producto, cualquier información en cuestión de segundos, horas o días. Todo parece ser más fácil. Pero la verdad es que ya no es emocionante como antes. Érase una vez cuando era más divertido ir a Blockbuster y tardar una hora en escoger una película y comprar tus dulces. Era emocionante. Pero hoy solo nos metemos a Netflix y en cuestión de segundos vemos lo que queremos. Era más emocionante esperar ir a una juguetería y que te dijeran, el domingo vamos a ir a escoger tu juguete favorito. Ver todas las opciones. Confundirte entre cuál cochecito, muñequito o pistola quieres. Hoy solo nos metemos a cualquier Amazon y al día siguiente sin pensarlo, tenemos lo que queremos. Pero es que ahí no termina. Esta manera de vivir nos tiene todo el tiempo queriendo más y más sin satisfacernos y quedar provecho con lo que tenemos. Ya no disfrutamos, ya no lo sentimos como antes. Hoy es diferente. Hoy puedo decir que extraño entender, extraño argumentar, extraño discutir, extraño opinar e incluso pelear.